fiel a mi sentimiento. ¿Cómo podría saber que tú vivirás solo para mí? ¿Cómo podría saber que tu amor es fiel a mi sentimiento? ¿Cómo podría saber que tú vivirás solo para mí? Es que quiero que comprendas que no quiero compartir el amor que hoy yo siento por ti. Es que quiero que comprendas que no quiero compartir el amor que hoy yo siento por ti. Eso va para Argentina, para todos grandes amigos. Saber que tú vivirás solo para mí. ¿Cómo podría saber que tu amor es fiel a mis sentimientos? ¿Cómo podría saber que tú vivirás solo para mí? Es que quiero que comprendas que no quiero compartir el amor que hoy.